El campo es mucho más que agronegocios, es soberanía alimentaria. A 7 meses del gobierno de Milei podemos sintetizar con números su gestión. Mientras que 13 familias concentran la riqueza de nuestro país, el 60% de las familias de los barrios populares vive inseguridad alimentaria grave, es decir, saltean comida o no comen en todo el día. Mientras el sector ganadero prevé llegar a los 5 millones de toneladas de carne, el 60% de las familias de los barrios populares se alimenta con cortes de carne de alto contenido graso. El 81% de estas familias come menos carne y menos huevos. Mientras la producción agrícola nacional prevista para el 2023-2024 es de 130 millones de toneladas, uno de cada cuatro niños, niñas, niñes dejó de ingerir alguna de las comidas diarias. Mientras que el grupo Pérez Compán, dueños de Molino del Río de la Plata, tiene un promedio de 5.500 millones de dólares de ingresos anuales, el 76% de las familias populares se tuvo que endeudar para comprar alimentos. Los consumidores pagamos 5,2 veces más los alimentos de los que cobran los productores, mientras que el 80% de las familias de los barrios populares reconocen que no pueden consumir diariamente carne, lácteo, frutas o verduras. Mientras 16,2 millones de hectáreas se destinan a sembrar soja para exportar, la agricultura familiar garantiza el 81% de los frutales, el 87% de las verduras y hortalizas, el 90% de la papa y el 90% de la yerba, entre otras cosas. Mientras que cada vez menos empresas concentran y acaparan la comercialización de enormes volúmenes de alimentos, la agricultura familiar democratiza el alimento a través de ferias en todo el país, canales cooperativos de comercialización y mercados de cercanía. El pasado 10 de julio, médicos de la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron al presidente Milei sobre el aumento del hambre infantil en todo el país y cómo esta falta de alimentación básica afecta al esperable crecimiento y desarrollo de nuestros niños, niñas. Nuestras niñeces están en peligro. Este gobierno nacional prioriza los números de los grandes empresarios y compañías transnacionales a los números de los trabajadores y trabajadoras, de las personas que viven en los barrios populares, de las y los productores y la sociedad en su conjunto. No somos beneficiarios de políticas como el RIGI, que solo está destinada a los muy, muy grandes intereses económicos que vienen a saquear nuestros bienes comunes para que seamos la Potosí del siglo XVI. Con la excusa del superávit, nos impone un pacto con el extractivismo, legalizado con la ley de bases, pero no legitimado por el pueblo. Un pacto impuesto a fuerza de presión mediática y mentiras, de coimas y complicidades y traiciones. Un modelo que nos excluye a la mayoría, pero sectores como el agronegocio, la minería y la energía se ven beneficiados. Pretenden quedarse con la tierra, el petróleo, el gas, el agua, las semillas y los minerales a cambio de más hambre, más pobreza y más saqueo. Nosotros, los trabajadores del Estado, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones campesinas e indígenas, las organizaciones sociales, los sindicatos, las y los que pertenecemos al campo popular, proponemos un pacto para reconstruir nuestra soberanía alimentaria plurinacional. Un pacto donde el Estado fortalezca las políticas públicas que atienden al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, que producen bienes y alimentos para el pueblo y que no esté al servicio de las grandes del extractivismo. Un pacto en donde el campo que alimenta sea central para garantizar la soberanía alimentaria plurinacional, mejorar condiciones de vida en el campo y la ciudad, a partir del acceso a alimentos de todo el pueblo, reconociendo el aporte que genera la agricultura familiar. Un pacto que ponga en el centro el derecho al trabajo, tanto en el Estado para implementar más y mejores políticas públicas territoriales que garanticen la producción, como las condiciones de trabajo de quienes producen alimentos como forma de vida. Un pacto por el derecho a vivir en un ambiente donde todas las vidas sean importantes. Un pacto en donde el agua, los bienes comunes, sean cuidados y usados principalmente para fortalecer la soberanía de nuestros pueblos, no solo para insumos e intereses extranjeros. Un pacto en donde se reconozca la semilla criolla y nativa como patrimonio de nuestros pueblos y comunidades, valorizando los 10.000 años de mejoras que las comunidades campesinas e indígenas le destinaron a su cuidado. Un pacto para democratizar el acceso a la tierra, tanto para la agricultura familiar, campesina e indígena, como para la sociedad. Que no puede acceder a la tierra para producir o para vivir dignamente. En un país donde el 40% del territorio nacional está en manos de 1.200 terratenientes que ocupan 65 millones de hectáreas, mientras que el 18 millones de personas no tienen acceso a ella y la agricultura familiar tiene que arrendar para producir los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Un pacto donde el arraigo rural y la vida digna en el campo y en la ciudad sea el eje central de la política que el Estado implementa. Un pacto que reconozca la importancia de la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Ley que valora la necesidad de que el Estado intervenga activamente en políticas hacia el sector. Un pacto que considera el alimento como un derecho básico, porque el hambre es un crimen. En un país productor de alimentos como el nuestro, nadie puede morir de hambre. Denunciamos que con el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena se deja sin trabajo a 900 técnicos y técnicas profesionales, se cierra una política pública de más de 30 años, se deja sin acompañamiento a quienes producen alimentos en los territorios que custodian la biodiversidad, las semillas nativas y criollas, el monte nativo, sostienen la cultura ancestral. Nos aleja del país que soñamos construir, el país de la justicia social, de la construcción de oportunidades para todos en el campo y en la ciudad, de la solidaridad social, de los derechos humanos y del acceso a los alimentos para todos y todas. Estamos aquí para defender el alimento, porque somos el campo que garantiza la soberanía alimentaria. Somos el campo que democratiza la semilla, la tierra y el agua. Exigimos desde siglos y este gobierno no nos va a desaparecer. Fuerza, compañero, muchas gracias. ¡A vos!